Relaciones Internacionales, Marcela Petrantonio, la cual me dijo, por fin te conozco, porque los escuchamos todas las mañanas, y bueno, se dio cuenta que somos rubios, celestes. Sí. No, pobre, qué decepción. No, también dijo, al contado dijo, ustedes son, sí, ¿en serio? Nosotros. Marcela, no, gracias por venir, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, gracias por escucharnos, antes que nada, y segundo por estar aquí en los estudios, ¿eh? No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Marcela, queríamos charlar un rato contigo, a ver, no sé si tiene nombre ya el programa, si ya está, vamos a tirar uno y me dirá si es así o va a ir por ese camino. El programa Tandil es Mundial, que tiene que ver con el próximo Mundial. Hoy estamos a 20 días del comienzo del Mundial. Bueno, en realidad, en el marco del, te diría, del programa Kilómetro Cero, en donde estamos dándole todo el año visibilidad a distintas actividades económicas de la ciudad, ¿no? Porque siempre uno piensa qué es lo que hace una Secretaría de Desarrollo de un municipio, ¿no? Entonces, tenés la industria, tenés el comercio, trabajás políticas, la atracción de inversiones, en fin. Y este año dijimos, bueno, la verdad que Tandil como ciudad intermedia tiene, todos tenemos lo que necesitamos para vivir a 15, 30 kilómetros a la redonda. Vamos a empezar a darle visibilidad a aquella actividad económica que tal vez está más invisibilizada, no para el vecino o para la vecina, pero sí en términos de la intervención de la política pública. Y en el marco de este programa Kilómetro Cero, venimos haciendo el Día de las Pastas, el Día del Helado, bueno, todo lo que ustedes han difundido a lo largo del año con muchas de estas actividades y de gustado. Bueno, en ese contexto dijimos, bueno, se viene el Mundial. Los argentinos somos y argentinas muy apasionados por el fútbol y cuando juega Argentina, todo lo que eso significa. Y muchos encuentran en las cafeterías, en los bares, el lugar para ir con amigos a mirar el Mundial. Así que se nos ocurrió decir, vamos a invitar a estos bares, a invitar a las cafeterías que ofrecen a su clientela a través de televisores, pantallas, lo que fuere, el poder ir a ver el Mundial, a ver si se entusiasman, se suman, pensando en Tandil es Mundial, un kilómetro cero vinculado a cafeterías, tenemos detectadas en cerca de 30 cantinas de clubes, ¿no? Digamos, pensemos en todos los lugares donde seguramente también vos irás muchas veces a mirar los mundiales y sobre todo los partidos de Argentina. Así que en ese contexto es donde también Tandil es Mundial y donde vamos a, bueno, va a haber promociones de parte de estos lugares. Estamos pensando en los partidos de Argentina de la primera ronda, ¿no? Uh-huh. Ojalá sigamos y tengamos mucho Tandil Mundial con estas cafeterías, donde va a haber promociones, va a haber sorteos. En el entretiempo vamos a hacer alguna cosa ahí con cada uno de los propietarios de estos lugares. Uh-huh. De eso se trata, digamos, de ¿no? Eso. Claro, estaba pensando en los horarios, por lo menos en los tres primeros partidos que va a jugar Argentina. El primero es a las 7 de la mañana, los otros dos a las 4, hay un sábado. Imagino que también esto lo han pensado porque coincide con horarios o entrada o salida de los laburos. Del trabajo, del sí, trabajo. Tal cual. Bueno, precisamente en muchos trabajos también se dispone, volvemos a esta cuestión cultural tan fuerte, ¿no? El otro día hablando con empresarios de la ciudad me decían, no, bueno, los muchachos entran a las 6 de la mañana, pero a las 7 vamos a cortar para que vean el partido. Digo, claramente el ver a Argentina está en la agenda. Uh-huh. Y también, bueno, habrá, como vos bien decís, personas que no se puedan acercar a estos lugares, pero que sí los propietarios, digamos, de las empresas van a disponer para que lo puedan ver. Creo que hace, insisto, ¿no? Eso hace a nuestra cultura como ciudadanos, como ciudadanas, lo que significa el fútbol, lo que significa ver el partido de Argentina, y casi nadie se queda sin verlo, ¿no? Uh-huh. Lo hemos tenido la experiencia en otros mundiales. Yeah. Acá lo que se agrega es este plus de las cafeterías 100% Tandil. Digamos, bueno, se empezaron a registrar ya en estos días. ¿Cuántos hay? Mira, tenemos más o menos entre cantinas de clubes y cafetería 100% Tandil alrededor de unas 30. Uh-huh. Estamos pensando, de hecho el otro día tuvimos una reunión, estuvo el presidente del club La Movediza, que bueno, su cantina seguramente se está sumando también, la chica que lo atiende está previendo mostrar el partido. Así que, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Cosas simples, pero que le dan visibilidad a mucha gente que labura, que llega a su fin de mes, que genera empleo, y el Mundial termina siendo una excusa. Lo bueno que tiene este Mundial, que podemos desayunar, almorzar o merendar, ¿no? Por los horarios que en los que se juegan los partidos, ¿no? El primer partido 7 de la mañana. 7 de la mañana y los otros 2, 4. A las 7, los otros 2 a las 4. Pero si avanza, puede jugar a las 12. Puede jugar al mediodía. Tienen que estar, digamos, estos lugares, estos clubes, estos bares, estos cafés, tienen que estar preparados para todos, ¿no? Así para es, incluso... Vos sabés, Caro, que en la reunión el otro día había dentro de lo que sería el clúster cervecero que nuclea a la cerveza 100% Tandil, estaban los chicos que no tienen bares, pero que despachan cerveza, ¿no? Sí. Entonces dicen, bueno, nosotros vamos a aquellos que lo quieren mirar en la casa, si quieren pasar vamos a hacer promociones para, bueno, esta cerveza tirada tan tan rica que también, claro, para que te la puedan se hace llevar. En Tandil. Con lo cual llego, pero a las 4 de la tarde, sí, hay mucha gente que en vez del café o el mate, prefiere tomarse una pinta. Sobre todo si estás en tu casa. Claro. El tema es cuando te toca un día laborable, digamos. Bueno, es lo que... Ahí claro. Hay que ver que si las empresas te dan permiso de llevarte, por ejemplo, la cervecita al trabajo. No, la cerveza no creo, 7 de la mañana. Pero sí puede pasar, Marcela, esto, digo, a ver, vos entras a trabajar a las 8. Sí. Te dan permiso, entras a las 9. Claro. Ahora, el tema es que no llegás, o sea, termina la hora cuarto, tenés que salir corriendo. Por ahí preferís. Por ahí preferís tomar un café con amigos, te juntás, porque también tiene eso. También. Juntarte con alguien. Exactamente, ¿sí? Eso, bueno, forma parte también. De hecho, si uno ya empieza a ver en estos días las publicidades de grandes cadenas, ¿no? Uh-huh. Siempre encontrás eso, encontrás el colectivo. Claro. Y esa mística, y esperemos que le vaya, yo no sé mucho de fútbol, pero. Confiamos en que podamos pasar la primera ronda, ¿no? Uh-huh. Bueno, y sí se está previendo con... caótico. Sí, no, se arma un lío que... Sí. Más allá de los futbolistas. Sí. Sí, como primicia les cuento que estamos viendo con Jefatura de Gabinete ver si el partido del fin de semana lo podemos plantear con una actividad al aire libre, uh-huh. Que también nos gusta... Digamos, nos gusta mucho, ¿no? Esperemos que el clima acompañe, porque la verdad, hoy recién te escuchaba... Es todo... Mira, cuando hicimos la kermés rural en agosto, teníamos el temor, ¿no? Que trajimos a la ruralidad y a todos esos emprendimientos fantásticos que hay en todos los pueblos rurales. Teníamos temor del clima, ¿no? Porque dijimos, bueno, hizo 24 grados hermoso. Todo ese fin de semana, que tampoco estaría en agenda, como tampoco los 4 grados de sensación térmica claro, de hoy, ¿no? Claro. Exactamente. ¿El nombre ya está confirmado? ¿Es este Tandil es mundial o no? Mira, no están ahí terminando de trabajar los comunicadores y diseñadores, pero va a andar por ahí. Por ahí, por eso. Así es. Y lo otro que te quería preguntar, en cuanto a los premios, sorteos que decías que va a haber, ¿eso se hace cargo cada lugar? No, nosotros estaríamos proveyendo, digamos, es una forma de acompañar a la actividad económica, como te decía, lo hicimos con pastas, con helados, con las propias cervezas, con entreviveros. Uh-huh. Digo, acá nosotros con emprendedoras estamos viendo qué cositas nos pueden hacer alusivas precisamente al Mundial y Argentina para hacer sorteos muy simples entre uh-huh. la clientela de cada lugar, como para agregarle ese plus, más allá de las promociones que sí cada cafetería pueda llegar a hacer respecto a bueno, lo que va a ofrecer para desde el punto de vista de la bebida, la gastronomía, en fin. Claro. ¿Hasta cuándo hay tiempo, digo, los comercios de anotarse, los negocios? Que es una buena pregunta. Nosotros ya tenemos, hay un formulario Google, después lo voy a pasar para uh-huh. que lo puedan compartir por redes sociales. Estamos pensando en esta semana y los primeros días de la semana que viene. Uh-huh. Digamos, la idea es que todos estos espacios se sumen, ¿no? Uh-huh. Que en definitiva es ese mimo y ese plus que se le hace a la clientela, en muchos casos clientelas habituales, en otras, bueno, pensamos y pretendemos provocar que en vez de quedarse en casa la gente vaya a tomarse el café con estas promociones que va a haber en los distintos lugares de todo el partido de Tandil. Muy bien, te voy a sacar un segundo de este tema. ¿Hubo visitas de franceses en las últimas horas? Sí, tuvimos, sí, la verdad que desde el jueves a la tarde y toda la jornada del viernes vino una delegación de una región que se llama Limoges, que es la, por ahí para que la audiencia, hay una raza de ganado vacuno, la Limousin. Esta región es el origen de esa raza, que no es muy común en nuestra zona, de hecho casi hay muy poco. Pero bueno, en un trabajo que viene haciendo el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia con esta región, se firma un convenio de cooperación. Uh-huh. Digamos, la provincia, al igual que el municipio, trabaja en utilizar la cooperación internacional como una herramienta para el desarrollo, en este caso bonaerense. Seleccionaron, cuatro distritos de la provincia, estuvieron en Zárate, estuvieron en Pehuajó, en Tandil y en General Madariaga el fin de semana, el sábado, creo que estuvo hubo una fiesta también vinculada al talar. Y bueno, y en lo que hace a Tandil, la delegación estaba compuesta básicamente por, te diría, las seis personas que vinieron, por dos temas. Uno vinculado a la educación agraria, o tres temas. Otro vinculado a lo universitario, porque estuvo el presidente de la Universidad de Limoges, que sería el rector, como lo denominamos nosotros. Y el tercer tema, más vinculado a los programas alimentarios, que al igual que la gente que nos visitó en el mes de abril, mayo, ellos tienen un programa que le llaman el Programa Alimentario Territorial, uh-huh. que es un poco también similar a este kilómetro cero nuestro en la faceta, digamos, de huertas urbanas y demás. Uh-huh. Así que tuvieron una agenda, la verdad que muy voluminosa, empezaron el jueves, cuando llegaron a la ciudad a 5:30 de la tarde, hicieron un city tour que a través de la Dirección de Turismo se organizó para que conocieran la ciudad, ninguno conocía la ciudad. Al otro día, muy tempranito, fueron a un establecimiento ganadero, luego a la escuela granja, digamos, si hay un ícono para nosotros vinculado a la educación agraria para los jóvenes, las jóvenes, es la escuela agraria, así que con una agenda dentro de la escuela preparada por la directora, a quien le agradecemos muchísimo, pues se sumó con mucho entusiasmo y abrió las puertas de la escuela contando todo lo que la escuela hacía. Y bueno, luego vinieron hasta el Palacio Municipal y ahí seguimos trabajando, digamos, tanto con la gente del Ministerio, siempre se suma Nélida Sereno, con Nélida como concejala del Frente, pero sobre todo por su historia como dirigente gremial, todos estos temas los trabajamos en conjunto, así que, bueno, aparecen ahí algunos aspectos que habrá que seguir trabajando, que es, por un lado, la vinculación de nuestra Facultad de Ciencias Veterinarias con la Universidad de Limoges en temas de genética, bueno, en temas que hacen al acervo, digamos, de la investigación universitaria en la disciplina. Segundo, la Escuela Granja. Y tercero, ver de qué otra manera podemos articular las intervenciones en los territorios vinculadas a la alimentación. Esto también te lo quería preguntar. ¿Te sentís atacada? Digo, por todos los comentarios y las declaraciones que hay cada vez que viajás, temas viáticos, ¿te sentís atacada particularmente? No, digamos, hay cuestiones que tienen que ver, uno ya sabe que tiene un nivel de exposición importante, yo hace más de, te diría en términos profesionales, hace muchísimos años, casi 26, 27 años que estoy en el tema de las relaciones internacionales y la cooperación. En el caso de Tandil, del municipio de Tandil, se viene con un posicionamiento desde hace, te diría, 20 años, o por qué no, incluso antes de Lungui, trabajando, digamos, en lo que significa lo internacional. Hubo un estudio del Banco Mundial en el 2000 que decía que Tandil tenía mucha acción internacional de parte de la universidad, de las entidades, pero que faltaba coordinación. Eso no lo digo yo, digamos, lo dijo ese estudio que en su momento se hizo en Tandil, se hizo en Rafaela, se hizo en varias ciudades intermedias. Y precisamente eso fue la base de definir una política más ordenada de internacionalización de Tandil. Estamos hablando hace 22 años, ¿no? Hablando uh-huh. de ese estudio en el 2000. Y la verdad que se viene desde larga data trabajando en esa coordinación. Siempre ese, como vos decís, ¿no? Ese viático que hoy traducido en dólares, la verdad que con la devaluación que tiene Argentina, la desvalorización del peso es nada. Por eso las posibilidades por ahí de salida tienen que ver sobre todo con el 90% por lo menos de invitación externa, ¿no? Uh-huh. ¿Pero te sentís bueno, atacada o no? No, a nadie le gusta, digamos. Me parece que por ahí hay un desconocimiento de lo que puede significar la herramienta, ¿no? Es decir, de hecho, por eso te mencionaba recién lo del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es otro color político al nuestro, y que en este momento también está un funcionario de la provincia viniendo de Japón durante 3 semanas, con ellos también seleccionaron a Tandil con un agente municipal que también estuvo en Japón con este funcionario, a través de la cooperación con Japón y con la JICA. Me parece que hace a, y lo conversamos, me parece que hace a identificar muchas veces algunos temas que no tienen mucha solidez a la hora de del ataque, para usar tu término. Sí me siento, digamos, no me parece que se debe discutir la política, o las políticas, ¿no? Uno puede poner en debate, sirve, no sirve, qué deja, tal o cual política, como es normal, y está bueno que eso suceda. El problema es cuando eso ya, digamos, llana o aparecen cuestiones más calumniantes o injuriosas. Eso me parece que no le hace bien a la actividad política en términos generales. Cuando suceden esas cosas, por supuesto que molestan, pero bueno, digamos, vaya al que calumnia o al que injuria. Yo si discuto con pares de otros partidos políticos, lo hago en términos de, insisto, ¿no? De discutir las propuestas, los proyectos, las intervenciones territoriales, no a las personas, porque el respeto es lo que debe prevalecer, digamos, ¿no? Entre la ciudadanía, más allá del espacio, de los lugares que ocupan. Uh-huh. Acaba de ganar Lula las elecciones en Brasil. Sí. No sé, ¿cómo estamos con Brasil, por ejemplo? Tenemos una relación, hablo de Tandil, no del país. Sí, de Tandil. Sí. Bueno, con Brasil, la verdad que precisamente antes de el gobierno de Bolsonaro y aún durante el gobierno de Bolsonaro, en términos de las ciudades, tenemos muchísima articulación. Tandil trabaja mucho con Porto Alegre, fomento de negocios, con la prefectura de Porto Alegre, también con San Pablo. De hecho, se han hecho misiones comerciales con una veintena de empresas. En 2 oportunidades se fue a San Pablo, cuando las condiciones macroeconómicas lo permitieron, ¿no? Ahora es muy difícil en estas coyunturas complejas pensar en términos de por ahí de emisiones, porque uh-huh. bueno, el foco está puesto en otros temas, pero tenemos mucha articulación con varias ciudades, te diría, tanto del norte como de Río Grande do Sul. Hay convenios firmados con entidades locales. Hay una prefectura que se llama Santo André, que es del Gran San Pablo. Digamos, San Pablo tiene São Carlos, Santo André, digamos, tiene varias ciudades que tienen una dimensión más pequeña, y se trabaja muy bien con Brasil. Lula, digamos, representando al PT, son partidos políticos, y en su definición, ayer lo podíamos escuchar, apuesta mucho al Mercosur, mucho a la integración regional, a la solidaridad, a la cooperación. Por lo tanto, creo que se viene una etapa donde esto de que el Mercosur sea mucho más que un acuerdo comercial, bueno, es algo que ha planteado Lula siempre, incluso en sus presidencias anteriores, así que creo que va a repercutir favorablemente para Tandil, porque bueno, teniendo gobiernos nacionales que piensan de la manera que lo piensa Lula, eso va a derramar en las ciudades también, ¿no? Uh-huh. Y en el potencial de cuestiones que se pueden hacer. Bien, repetimos entonces, Tandil es mundial. Ya le puso el título. Está muy bien, sí, hay que ser creativos. Nosotros somos así. Creativos. Lleguemos a la final, porque si no, se arma un despelote antes que... a partir de el 22 de noviembre, que es cuando empieza a jugar la selección, pero obviamente que el movimiento empieza a partir del 20, claro, dos días antes, cuando con comienza el Mundial. Así que la invitación para toda la gente, y los locales adheridos, va a haber sorteos, premios, y de paso contamos los goles, ¿no? Claro. Gritamos, sí, por supuesto. Y convivimos. Tendríamos todos. Tendríamos que pensar premios por goles, así los estimulamos. También. Pero bueno, insistimos a los que están escuchando, seguramente, bueno, ya van a recibir ese formulario muy simple para registrarse, y si no, de 8 de la mañana a 16 horas, pasaje Fournier 27, el equipo de la Secretaría de Desarrollo Productivo está ahí firme, y aquel que no está muy entrenado en completar papeles y demás, se hace una corridita como para registrarse y ya contar los detalles de cómo vamos a trabajar. Muy bien, quedará para una próxima charla, decime sí o no, lo que te voy a preguntar, porque estamos pasados de tiempos. ¿Están pensando en algo especial para el año que viene? ¿Bicentenario? Y sí, bueno... De tu sector hablo, ¿no? No, por supuesto. El intendente siempre es bastante ordenado y nos exige planificación, así que estamos en eso, estamos definiendo... ¿Los festejos son una semana o un mes? Las líneas gruesas del trabajo. Empiezan en enero y terminan en diciembre. Es el año del bicentenario. La verdad que ahora, incluso los propios sectores, Chacinar, por ejemplo, que de paso vamos a decirle a la gente, ¿no? Este fin de semana, que se acerquen a la Diagonal, que va a estar la cuarta edición del Chacinar camino al bicentenario, ¿no? Buscando los 200 metros de salamín más largo. En diciembre el Festival del Queso también, el clúster quesero le ha denominado camino al bicentenario. Así que no tengo dudas que los 200 años se van a... La ciudad los va a festejar desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Y todas las actividades que hay, que son muchísimas en el ámbito cultural, en el ámbito productivo, en todo, en el ámbito deportivo... Le pondrán el año del bicentenario. Marcela, muchísimas gracias por la visita. Es la primera vez, ¿no?, que nos había visitado. Sí, siempre, sí, por teléfono, ¿no? Siempre por teléfono. Así que les debía pasar a saludar. Ha sido un gusto. Somos esto, Vos que te habías imaginado otra cosa. No, están muy es lindos. Mirá, Carolina ahí cómo trabaja. Florencia. Le cambié el nombre. Sí. Florencia sí, trabaja. Es la única que trabaja. Después nosotros estamos todos acá, tomamos mate, la pasamos bien. Te esperamos la próxima, seguramente antes de fin de año. Muchísimas gracias por la visita. No, cómo no. Gracias a ustedes. Gracias. Marcela Petrantonio, secretaria de Desarrollo.